Mientras nosotros buscamos Primera de Juan, no vaya a buscar el Evangelio de Juan, es Primera Carta Universal de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. ¿Ya lo tiene, hermano? Fíjense que estaba leyendo la carta y dijo, y como dijeron los corintios, la carta está bien dura, hermanos, bien tremenda esta carta. Yo creo que es una de las cartas más radicales y más difíciles de asimilar. Bueno, vamos a ver qué dice 1 de Juan 4, 7 y el 8. Ya lo tiene, dice así. Amados, ¿qué? A ver, díganlo ustedes, hermanos. Amados, porque el amor, ¿de quién es? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vaya anotando los verbos, que es conocer, amar, nacer. Vamos al verso 8, y dice el verso 8, el que qué. Hermanos, cuando uno lee la carta de Juan, léalo todo, se lo dejo de tarea. Es una carta muy tácita, muy tajante. No le da a usted ni siquiera para meterse tantito en medio. Cuando empieza la carta diciendo del amor de Dios, dice que el que no ama, de plano, ¿qué? Díganlo. No conoce a Dios, no ha conocido a Dios. ¿Puede ser que Juan sea tan exagerado, hermanos, en este sentido? De veras, el que no ama, y el que no ama a su prójimo, porque de eso se está refiriendo, ese de plano no ama a Dios. Oiga, eso es terrible, ¿eh? Es una cosa que nos debe de preocupar. Hay una anécdota curiosa del apóstol Juan. El apóstol Juan, hermanos, su última iglesia que tuvo él para pastorear fue la iglesia de Éfeso, usted lo sabía, allí vivía. Pero ya cuando lo exiliaron a la isla de Patmos, bueno, pues allá fue donde tuvo la revelación. Pero en ese entonces, hermanos, en su actividad ministerial todavía, lo invitaban a predicar a las iglesias. Y siempre que lo invitaban a predicar a las iglesias, pues siempre hablaba del amor. Era todo su tema, nomás de eso hablaba. Hasta que una vez unos hermanos le dijeron, a ver, hermano Juan, ¿por qué usted siempre habla del amor? La verdad, dice, pues que no tiene otra cosa de qué hablar. Las cartas hablan del amor. El evangelio de que usted escribió habla del amor. Pues que no tiene otro tema para hablar. Él pacientemente les contestó y dijo, si tan solo eso hicieras, yo ya no tendría de más de qué predicarles. Si tan solo eso hicieras. Si tan solo se amaran, ¿para qué les predico ya? Hermanos, quiere decir que uno de las cartas que aborda más el tema del amor, pues son las cartas de Juan. Bien, ¿de qué amor vamos a hablar en esta tarde? Bueno, hemos hablado del amor eros, el amor de la pareja entre los cónyuges, como del amor filial que tenemos entre los hijos y las amistades y los amigos, pero ahora vamos a hablar del amor ágape, que es el amor que solamente proviene de Dios. Tú no puedes fabricar ese amor. En primer lugar, el amor de Dios tú no lo puedes fabricar, no lo puedes crear, no lo puedes diseñar, porque es imposible. El amor de Dios excede tus capacidades. Quizás hayas demostrado ternura, quizás estés demostrando generosidad y que hayas aprendido a no gritarle a tu pareja y a ser un poco más considerado. Pero amar a alguien desinteresada e incondicionalmente, eso es otra cosa. Amén. ¿Estamos aquí? Eso es otra cosa. El amor ágape es un amor que solo viene de parte de Dios. Y es el amor, hermanos, de Dios que hizo que mandara a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Esto solo viene de Dios. Pero hay una cosa interesante. Bueno, si yo no puedo crear ese amor, entonces yo no puedo amar como Dios. No es cierto. Es de Dios, pero afortunadamente Dios te ha elegido a ti para que tú des ese tipo de amor hacia la gente. Amén. En el momento que aceptamos a Jesús y que somos nuevas criaturas, ese amor que recibimos de parte de Dios, que se llama ágape, es el mismo que estamos dando a la gente. Es un amor incondicional. Amén. Híjole, está tremendo esto, hermanos. Tu amor no ha podido evitar que mientas. Ese amor que tú tienes no ha sido capaz de que no seas de evitar que seas codicioso. Ese amor que tú tienes no ha podido evitar que reacciones de una manera exagerada, que grites, que pienses mal de la persona que tienes a tu lado. Ese amor que tú tienes no ha podido quitarte de la mente que tu cónyuge es una persona con muchos errores, a la que tú prometiste delante de Dios que amarías para toda la vida. Cuando yo estoy analizando la carta de Juan, hermanos, yo me quedo asombrado y la verdad es un desafío tremendo, hermanos. Yo a veces digo, Señor, yo ahorita estaba meditando, estaba meditando en lo siguiente, dije, Dios, si tú vinieras ahorita por tu iglesia, ¿cuántos nos iríamos? ¿Cuántos nos iríamos, Señor? Porque a la luz de la palabra nos hemos encontrado, sido pesados y nos hemos sido encontrados faltos. Porque cuando estamos, hermanos, analizando la palabra, dice Juan, hermanos, en varias partes, cuando habla del pecado, dice que el que peca es de quién, el que practica pecado es de quién, del diablo, así tácitamente, hermanos. Dice, y el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida, es un asesino. Hermano, está transmitiendo los estándares morales de parte de Dios. Y dice que el que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Ah, caray. ¿No estará exagerando Juan, hermanos? ¿No es una exageración esta carta? Porque eso está ya muy pesado. ¿Cómo que el que aborrece a su hermano es un asesino? Es un homicida. Ninguno de nosotros ha alcanzado a obedecer perfectamente los mandamientos, ni lo alcanzaremos nunca. Todos hemos demostrado, hermanos, aún aquí, en el camino de Dios, hemos demostrado egoísmo, hemos demostrado odio y hemos demostrado mucho orgullo. Si tú no cuentas, si tú no estás a cuentas con Dios, no puedes amar de verdad a tu cónyuge. Hermanos, lo que nos está enseñando Juan es que cómo podemos darnos cuenta que una persona, el por qué una persona no ama a su cónyuge. Esto nos va a llevar a una verdad. Dice que si tú no amas a tu cónyuge, quiere decir que tú no estás bien delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Así, hermanos, es radical esto. Si tú no amas a tu pareja, quiere decir que tú estás mal delante de Dios. Acuérdense de que estoy hablando del amor ágape, no del amor humano, no del amor erótico, no del amor filial. Estoy hablando del amor de Dios. Y ese amor de Dios, cuando se transmite en nuestras vidas, es así tal y cual lo marca la Escritura. Por eso, hermanos, el amor de Dios trasciende nuestro pensamiento y excede nuestra naturaleza humana. Por eso el hombre no la puede crear, no la puede diseñar. No podemos dar lo que no tenemos. Si usted no tiene el amor de Dios, pues usted no puede dar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente usted no lo tiene. Si no tiene recursos o reservas en su interior, no puedes dar más. Es como un pozo seco. Que van a sacar agua, pero no tiene, pues ¿de dónde le sacan? Está seco. ¿Cómo puedes dar tu amor a tu cónyuge, a tu pareja, cuando no tienes el amor de Dios? Cuando no has sido el recipiente para tener el amor de Dios. ¿Por qué estoy hablando ahora del amor de Dios? Porque el amor de Dios, hermanos, es una locura. No va de acuerdo a tu pensamiento, ni a tus sentimientos, ni a tus emociones. Es algo más allá. Cuando vamos allí, hermanos, y leemos, allí en 1 Juan 4, en el verso 8, es algo muy tremendo. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y otra parte principia, en el capítulo 1, dice, el que no ama, dice, anda en tinieblas. Oigan, son cosas muy duras esos, duras de verdad. ¿Por qué está marcando Juan que el que no conoce El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Entendamos eso, hermanos. Dios es amor. El que no ama, de verdad no ha conocido a Dios. Hermano, ¿está dando usted a entender que hay gente que se convierte a medias? Sí, sí hay gente así. Y pasan los años y se convierte a medias. Por eso a él le da lo mismo amar o no amar. Servir o no servir. Porque toda la vida es su estilo en el que él se ha cobijado. Y sirve a Dios a medias y está allí a medias. Dios es amor, dice la Escritura. Lo que hemos sido salvos, debemos aprovechar el verdadero poder del amor. Una vez que tú eres salvo, el amor divino de Dios, el amor ágape, viene a tu vida. ¿Y cómo es esto, hermanos? Hace muchos meses, no quiero decir años, pero hace algunos meses, a lo mejor más tiempo, les platicaba yo acerca, hermanos, allí en Sudáfrica, allí donde va a ser el Mundial de Fútbol, unos años atrás, había un problema racial allí, el famoso apartheid. De allí es donde salió este presidente Nelson Mandela, y ese país estaba sufriendo, hermanos, una guerra interior, una guerra racial entre blancos y negros. Y en una de esas, hermanos, en un gueto, en un barrio pobre, hermanos, vivía una familia cristiana. Esto fue cierto, hermanos, vivía una familia cristiana. Y el jefe de la policía, y la policía era gente blanca, entró a ese barrio para arrestar a gente, nomás por arrestarla y golpearla. Y por, no sé, por cosas que Dios ya tenía determinadas, la policía llegó al hogar de esta mujer y sacó en rastras al jefe de la familia, al hombre, lo sacó. Y la mujer, hermanos, llorando, la hermana llorando, le decía al jefe de la policía que no le hiciera daño a su esposo. En eso salió su hijo en defensa, que era el único hijo que tenían, un muchacho joven de 20 años, y quiso defender a su papá y lo golpearon los policías. Y ya lo que hizo fue abrazar a su mamá, y los policías arrestaron a su papá y se lo llevaron. Pasaron algunos días y encontraron el cuerpo de su esposo en un basurero, comido por las ratas y por algunos animales que estaban por ahí. La mujer no demandó a la policía, solamente lloró amargamente. Pocos días después llegó la policía otra vez, y este mismo jefe de la policía llegó a ese hogar cristiano de esta hermana y agarró su hijo, a su único hijo, y lo sacaron fuera de la casa. La mujer gritando, la hermana les gritaba que por favor no le hicieran daño, era su único hijo. Ella iba a quedar completamente sola, era el sostén de la familia. Pero el jefe de la policía no hizo caso. Y el muchacho se resistía a ser apresado, a entrar allí a la patrulla. Y hermanos, dijo el jefe de la policía, tráiganme un tanque de gasolina que traíamos atrás del carro, una garrafa. Y la trajeron y lo bañaron de gasolina al muchacho y le prendieron fuego. Lo quemaron. Esto lo vio la hermana, esta mujer anciana. Vio cómo su hijo murió quemado. La mujer era un dolor insoportable, no podía más. ¡Qué injusticia! Pasaron algunos meses y las cosas cambiaron. Y llamaron al tribunal a ser enjuiciado a este jefe de la policía. Y una de las que llamaron para que testiguara fue la mujer. Y estando allí, le preguntó el juez a la mujer, dígame mujer, ¿qué es lo que tú pides para este hombre que mató a tu esposo y quemó a tu hijo? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Aquella mujer se le quedó viendo al juez y después vio a aquel hombre que estaba al otro lado de la sala y le dijo, señor juez, yo solamente le pido dos cosas. Toda la gente guardó silencio, pensó que iba a pedirle que cadena perpetua o que lo mataran. Y aquella mujer se paró y dijo, quiero que me cumpla dos cosas. Dinos qué es lo que tú quieres, queremos hacer justicia para ti. Y si primero dice, quiero decirle al jefe de la policía que yo lo perdono. Y que me ayuden, por favor, a ir hasta donde está él para abrazarlo. Toda la concurrencia, hermano, se quedó asombrada. No pides cadena perpetua para él, dijo, no. No pides esto en contra de él, no, dijo. Solamente quiero que me lleven y que me dejen que yo lo abrace. ¿Y cuál es tu segunda petición? Decirle a él, como ahora yo estoy sola y no tengo esposo ni tengo hijos, quiero que cada 8 días vaya a mi casa y vaya a platicar una media hora conmigo. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Dije, ya mandaron traer 2 hombres y ayudaron a la anciana, hermanos, a llevarla con él. Cuando estaba a algunos metros, aquella mujer extendió sus brazos para abrazarlo. Y que a la medida como se iba acercando, aquel hombre tembló, aquel hombre tosco, aquel hombre feo, sanguinario. Hermanos, cuando veía que aquella mujer se iba acercando, el hombre empezó a temblar. Y cuando extendió sus brazos para abrazarlo, hermanos, el hombre cayó desmayado hacia atrás. ¡No resistió! No resistió el amor, ágape. Ese es el amor, hermano. Ese es el amor que viene de parte de Dios. Por eso cuando Jesús, hermanos, decía, amad a vuestros enemigos, Él sabía de qué estaba hablando. Él conocía que a veces hay injusticia y dolor humano, imposible para amar a otra gente, al que nos hace daño. Es difícil. Él conocía nuestra naturaleza. Pero hermanos, a través del tiempo y a través de la experiencia, yo me he dado cuenta, hermanos, que dentro de las parejas, de los cónyuges, hermanos, hay solución para todo. Sí hay solución, hermanos. Hay un, hermanos, todo consiste en dar ese amor ágape, ese amor de Dios, ese amor que proviene del cielo. Eso es todo lo que hay que dar. Dice la escritura, un texto que mencionaba mi esposo, porque el amor cubre multitud de pecados, hermanos. El amor es capaz de eso, porque es un amor ágape, divino 100%. Dios ha prometido habitar en tu corazón a través de la fe para que tú lo conozcas. ¿Cómo puedo yo conocer ese amor de Dios? Conociéndolo, buscándolo. Hermanos, una persona que se pasa toda la vida aborreciendo, es una persona que no conoce a Dios. Buscando defectos de su pareja, es una persona que no conoce a Dios. ¿Por qué? No es solamente que tú le perdones, sino yo cambio mi actitud y yo voy más allá que ello. Amarlo más allá de las fronteras, porque así es lo que señala el amor de Dios. No pedirle que le corten la cabeza, no. Cadena perpetua, no. Cada vez que elegimos someternos a Él, significa que el amor de Dios está a nuestro alcance. Cada vez que usted se somete a lo que Dios dice, a buscar de su rostro, su dirección, decirle, Dios, de verdad tu amor es grande, dámelo, que sea capaz yo de hacer esto, porque en mis fuerzas yo no puedo. Hay situaciones, hermanos, tan difíciles, que la verdad no podríamos salir adelante si no fuera por el amor de Dios. Aunque seas cristiano, algunos se han retirado de la iglesia, algunos ya no oran, algunos ya no leen la Biblia, algunos ya no quieren venir. Ese amor que corría por sus venas cuando se convirtieron, se ha ido reduciendo hasta llegar, hermanos, a la apatía y a la crítica. Los mejores críticos de la iglesia son aquellos que ya perdieron el primer amor, por así decirlo. Los que aborrecen, los que critican, los que dicen, allí en la iglesia hay puros hipócritas, son gente que ya perdió su raíz, que ya perdió su procedencia, que ya perdió su identidad. Entonces, cuando salen de la iglesia, empiezan a decir muchas cosas horribles acerca de la congregación. Pero, hermanos, eso es nada más la consecuencia de haber perdido nuestra raíz. El amor es de Jesucristo. Allí en Romanos capítulo 5, en el verso 6, ¿qué nos dice si alguien trae la escritura? 5 o 6 dice, siendo aún con todo y eso, el amor ahí se manifiesta. Hermanos, el amor de Dios es un amor excelso. La gente ha manipulado tanto la palabra amor, hermanos, inclusive en círculos cristianos, creen que porque Dios nos ama nos va a dar todos los caprichos que a nosotros se nos antoje. Eso no es cierto. Pedimos mal, no sabemos pedir. Pero el amor de Dios es un amor perfecto, hermanos. Lucas 19:6, esto se lo voy a decir de memoria, dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un amor de esa medida, hermanos, busca, trasciende más allá de una simple preocupación. Va más allá de que, híjole, de dar lástima, no. Basta encontrar a la persona perdida, hermanos. El amor de Dios va hasta allá, hasta buscarla. En una consejería que tuve antier, hermanos, me preguntaba a la hermana, hermano, yo no le entiendo que una ocasión usted predicó y dijo, ¿por qué que nosotros, que nosotros nos debemos echar la culpa? Le dije, bueno, más o menos así. Si vas a 2 de Corintios, allí en el capítulo 4, dice, ¿por qué vosotros más bien no sufrís el agravio? Aleluya. Sí, dice así, ¿verdad? ¿Por qué mejor vosotros no sufrís el agravio? O sea, en vez de dedicarte a echarle la culpa al otro, pues bueno, súfrelo tú mismo. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Me dijo, explíquemelo. Lo que pasa es que aunque no te hayan ofendido a ti, tú ve y pide perdón. Ay, hermano, eso no está bien. Sí, es que así es. La palabra de Dios marca eso. ¿Por qué mejor tú no sufres el agravio? Ay, Dios, otra locura del evangelio. Y cuando nosotros se nos complica y nos cuesta trabajo aceptar eso, es porque nosotros amamos con nuestro amor propio, el amor filial. Y si no lo entendemos, quiere decir que el amor de Dios todavía no entra en nuestra vida, por eso no lo entendemos, mucho menos lo vamos a practicar. ¿Por qué no sufres el agravio tú? ¿Por qué mejor tú no eres esa persona? Porque, no, es que a mí me hicieron daño y aquel tiene la obligación de pedirme perdonas a mí. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aunque tú no tengas la culpa ni hayas ofendido, tienes que pedir perdón. ¿Me están oyendo? Sí, así dice la Escritura. Eso dice el contexto. Dice Jesús que, pues ¿qué caso tiene de que tú ames a los que te aman? Eso hacen los fariseos. Amén. Eso hacen todos los del mundo. Ama a tu enemigo, a ver. Ay, Señor, ¿cómo vamos a amar al enemigo? Pues es que el evangelio es una locura, una santa locura, hermanos. Y mientras más usted ve la carta de Juan, se va a encontrar con muchos aspectos, con el pecado, con la relación entre los hermanos, con el amor hacia Dios. Se va a encontrar cosas muy radicales, hermanos, tajantes. O sea, Juan no le da espacio a usted para nada. No le dice que, ay, ponte pues en medio y ya haces esto. No, es tajante. Hermanos, en pocas palabras, todas las veces en que tú has fracasado a cada minuto, que malgastaste intentando arreglar las cosas a tu manera, te diste cuenta que no pudiste solucionar las cosas. Pero con el amor ágape todo puede perdonarse y todo puede restaurarse. ¿Cómo la ve, hermano? Con el amor ágape. Con nuestro amor nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque defendemos nuestro orgullo, nuestra dignidad, nuestro propio yo lo defendemos a capa y espada. Pero cuando viene el amor ágape a nuestra vida, hermanos, predicó una frase muy tremenda que a mí me gusta mucho. Cuando llegamos a la cruz, allí perdiste tus derechos. Aleluya. Sí. Aquello que tanto reclamabas, que tanto decías, es que yo, no, nadie me puede hacer esto. No me puede ofender y... Pero en la cruz, allí pierdes tus derechos, hermanos. Y es cierto, ya no eres tú. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, más ¿quién vive en él? Cristo vive en él, por eso ese hombre tiene una capacidad para amar, hermanos. Ya no vivimos yo, ya todos mis derechos fueron cedidos al pie de la cruz. Y ahora yo recibo el amor ágape de parte de Dios. Ese amor mío, que yo tanto me defendí, así, miren hermanos, cuando uno no conoce a Dios, uno es orgulloso, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo voy a cambiar? Yo, no, a mí, que esto y lo otro, defendemos lo nuestro, lo mío. Pero cuando venimos a las plantas de Jesús y conocemos el Evangelio, nos damos cuenta de otras cosas, que no es así, que el Evangelio está lleno de un contrasentido, de una contracorriente, que no va de acuerdo al mundo ni aún en nuestro pensamiento. Y hay cristianos que tienen ese conflicto porque quieren aplicar, hermanos, ese mismo amor que practicaban en el mundo sin saber que ahora tienen que amar con el amor ágape de parte de Dios. Ah, sí, hermanos. Porque mientras nosotros estemos sumidos, hermanos, en el pensamiento de aplicar ese amor con los hermanos, vamos a tener muchos problemas. Muchos problemas. Ay, ay, ay. ¿Les sigo, hermanos? Pues sí, pues todavía no acabo. Lo triste ahora es que hemos olvidado nuestras raíces espirituales. Hermanos, cuando nosotros ayunamos y nosotros oramos, eso, hermanos, el ayuno no quiere decir que porque usted ayune mucho, usted, hermanos, va a ser más santo. No es así. No es así, hermanos. Son ejercicios espirituales que debe practicar usted como cristiano. Sí, usted lo debe practicar. Pero, queridos hermanos, lo que les quiero decir es esto, hermanos. Lo principal es cuando nosotros nos ponemos bajo la sujeción de Dios. Cuando usted se pone bajo la sujeción de Dios, es cuando usted empieza a entender que Dios quiere reflejar su amor en su propia vida. ¿Se imagina, hermanos, yo dando el amor de Dios? ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Impacta a uno, hermanos. Amando a la gente con el amor de Dios, no con el mío. No con el mío, ¿sí? Porque yo lo voy a regar, voy a tener muchos problemas, voy a pelear con la gente, pues. A veces decimos, pero si yo lo estoy amando a él y él sale con sus cosas, pues, hermanos, es difícil, es muy difícil practicar el amor divino, pero lo debemos de practicar. A duras penas, habrá alguien que muera por un justo, por un bueno. Yo la otra vez les hacía una pregunta, hermanos, ¿quién es de usted está dispuesto a morir por mí? ¿Ya ven? Como nadie, ay, como no me quieren. A lo mejor ni mi mujer, pero bueno, será la única. Hablando así, hermanos, ¿quién de ustedes que yo esté a punto de ser condenado para morir y digan, yo quiero morir por usted, pastor? ¿Quién tendrá ese valor? Hermanos, si con un bueno, aleluya, no lo podemos hacer, ¿qué será con uno que es malo? ¿Cómo vamos a dar la vida por uno que es malo? Pues si no la di por el pastor, menos por un narcotraficante, hombre. Hermanos, a eso me refiero. No tenemos la capacidad, hermanos, del amor de Dios, de dar la vida por nuestro prójimo, aún por los mismos de la iglesia. Bueno, dicen que nosotros, los mexicanos, somos muy dados al heroísmo, que en los momentos que se necesita, pues, como que allí resurgimos. Bueno, espero que, si alguna vez se ofrece, hermanos, que le toque dar la vida por mí, se lo va a agradecer. Si no en esta vida, en la otra. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo, hermanos, en eso? Ok. Esto es tremendo, hermanos. Este amor, hermanos, no se puede ganar. Nadie se lo ha ganado. ¿Quién es merecedor del amor de Dios? Dígame, ¿quién? Nadie, hermanos. Nadie es merecedor del amor divino, del amor ágape. Nadie lo es. Hermanos, ya les digo, híjole, cuánta falta nos hace saber de esto, hermanos. ¿Estamos en pañales? Es necesario recibirlo, eso sí, hermanos. Usted debe recibir el amor ágape de Dios. Algunos dirán, pues así como lo está platicando este pastor, pues a lo mejor a mí ni me conviene, a mí me gusta aborrecer a la gente, echar pleito, yo no necesito, cuidado. Sí lo necesitamos. Necesitamos el amor de Dios. Cuando usted tiene esta nueva vida, usted tiene un nuevo amor. Usted es libre del amor que usted tenía antes, que no servía para nada. Y ahora usted tiene la capacidad de amar como nunca la tuvo. A ver, hermanos, primera de Juan. Lea por allí primera de Juan, capítulo 3. Sí, capítulo 3. Pensé que estaba mal. Verso 16. El 16 y el verso 23. ¿Quién lo tiene que nos pueda ayudar por ahí? Ah. ¿Podrán dar la vida por mí? Ahora sí van a levantar la mano, sí, hermano, ahora sí. No, ni así. Ay. Guárdame, Padre Santo. Guárdame, Señor. No, que yo no quisiera llegar a una situación así. Verso 23, hermanos. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Me impresiona el verso 16, dice, así como Él dio su vida, así la debemos dar nosotros. ¿Quiere que usted, yo dé la vida por la hermana? Si no me cae bien, hermano, ¿cómo que yo la dé? Ay, no, la hermana es media especial, no. Estoy hablando del amor ágape. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Estoy hablando de eso. El conflicto en nosotros entra cuando pensamos con el amor humano. Ese es nuestro conflicto. ¿Cómo? Pues sí, ¿cómo? Pero alguien que tiene el amor humano, sí, ¿cómo no? Yo doy la vida por él. ¿Cómo no? O sea, no lo duda. No lo duda ni tantito. Claro que yo doy la vida por ella. Claro que doy la vida por él. Amor, ¿cómo no? Y no lo duda tantito y ante el peligro lo demuestra, hermanos. Eso es cuando está el amor ágape. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Ya tenemos esa clase de amor, hermanos? Guárdanos, Señor. Sabia mi mujer, dice que no se ha desarrollado. Fíjense que más adelante, no, tiene razón. Fíjense que más adelante dice que el amor de Dios en nosotros se perfecciona. Allí mismo Juan lo dice. Sí, va a ir perfeccionado. Hay unos que todavía no dan la vida por el pastor. No, hermano, pues debe ser al revés, porque la Biblia dice que el pastor da la vida por las ovejas. Bueno, pero yo lo estoy cambiando un poquito, ¿verdad? A lo mejor todavía no pueden, pero tiene que llegar a un nivel en que no lo van a dudar. Tú puedes dar la vida, pero claro que sí, hombre, ¿cómo no? No me cae bien, pero yo sí la doy. ¿Qué tiene? O sea, llegar a ese nivel porque se perfecciona el amor ágape de Dios en la vida de uno. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Aleluya. Ya merito acabamos, hermanos. Él estuvo dispuesto a amarte, aunque no lo merecías, aun cuando tú no correspondiste a este amor. Dios vio muchos defectos en nosotros, todavía los tenemos. En la pareja, hermanos, ¿cuántos defectos no nos vemos? Y más cuando andamos de pleito. Sale hasta los que no. Y si le podemos inventar algunos, con mayor razón. En un pleito, hermanos, en un pleito, por eso yo les decía al principio, si tu amor es tan bueno, puedes acabar un pleito pacíficamente, llegar y abrazarte y terminar todo contento. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestros egos se hieren. Y en la pareja, hermanos, queremos gritar más recio para herir al otro más que el que me hirió. Si aquel me hizo una de 4 centímetros, una herida, yo le hago una de 10. Y si el otro le hice una de 10, pues yo le doy un machetazo, casi partirlo a la mitad. Pero en un pleito de eso se trata, sí. En el pleito se trata, hermanos, a ver quién se hiere más. ¿Sí me estoy explicando? Sí, vamos a ver quién de los dos tiene más palabras, más horribles para herirnos. Entonces, en el pleito, hermanos, en un pleito, el amor, vemos que el amor que nos estamos dando no es suficiente para tener un respeto entre ambas personas. Eso es muy terrible, muy triste. Si nosotros, hermanos, aún con nuestros defectos, el Señor nos eligió, ¿quién de nosotros somos perfectos, hermano? No, hombre, la verdad. Y aún así, Él nos eligió. Tú puedes amar a tu cónyuge aún cuando no te ame. ¡Ay, Señor! ¿Cuántos pueden decir, pues mi pareja no me ama, hermanos? Pero yo lo amo. El amor humano dice, pues si no me ama, pues yo no lo amo o no la amo. Queremos la correspondencia inmediatamente, ¿sí no es cierto? Lo que exigimos la correspondencia. Es que yo te amo y debes de amarme. ¡Ay, ay, ay, Señor! Es que es tu obligación. Bueno, está bien. ¿Sí? Otros dicen, gáname, gánate. Dios. Así que, hermanos, tú puedes ver sus defectos en él y aún así tú puedes elegir amarlo. Hermanos, un matrimonio, por muy duro que esté, quiero decirles esto, por muy difícil que esté, tiene solución. Tiene solución. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sentimiento humano, pues, con las emociones humanas. Y esas son corregibles. ¿Sí me están oyendo? Son corregibles. Hermanos, no son como una enfermedad. Que ahí está, pues ahí se queda y punto, hasta la fase terminal. ¡No! Y es un asunto que está hasta en ti, elegir eso. Yo elijo amarlo aún, aunque me haga como quiera, pero yo elijo, pues, amarlo. El amor divino. Recuerdo también, hermanos, en una ocasión, leí algo muy tremendo. Estaba una hermana, ya anciana ella, no sé si haya fallecido, la hermana que escribió un libro muy famoso en los años 70 que se llamaba El Refugio Secreto. No sé si ustedes, los que son de mi época, llegaron a leer ese libro. Muy hermoso, muy bonito. Hablaba de una familia cristiana holandesa que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, cuando andaban los nazis persiguiendo a los judíos, invadieron Holanda y el servicio secreto de la Gestapo de los nazis andaban buscando a los judíos para sacarlos y llevárselos a los centros de concentración, a los, ¿cómo se llama? Centros de campos de concentración. Gracias. A los campos de concentración. Y la hermana escribe ese libro porque ellos, como cristianos, protegían a los judíos, los escondían, hermanos, y les daban de comer, les daban alimento hasta que ellos lograban escapar. Por eso el libro se llama El Refugio Secreto. Resulta que los descubrió la policía, los nazis, y agarraron a su papá, hermanos, y lo mandaron a otro campo de concentración. A ella y a su hermana los mandaron a otro. Y su hermana, aunque era más chica que ella, hermanos, que Corrie Ten Boom, era muy enfermiza. Y las hermanas, hermanos, tienen un testimonio tremendo. Y por la debilidad en el campo de concentración, hermanos, se fue enfermando su hermana. Entonces, cuando estaban formados, hermanos, su hermana sufría ya desmayos y mareos. Y los nazis, hermanos, una persona que ya estaba enferma, pues la mataban. ¿Para qué servía? Y ella trataba de que su hermana se detuviera y se parara. Y no pudo y los vio. Uno de los jefes allí que revisaba, vio que ella ya estaba muy débil. Y la jaló así de los cabellos y la arrojó entre la nieve. Agarró la pistola, hermanos, y delante de ella, de su hermana, ¡pah!, la mató. La mató. Aquello le partió el corazón. Al paso de muchos años, hermanos, en una iglesia de Chicago, estaba la hermana Corrie predicando acerca del perdón. Estaba inspirada la hermana y hizo el llamamiento al altar. Antes de que llegaran los hermanos y se llenara el altar, un hombre cano, maduro, pasó al frente, pero se quedó así de pie. Y la hermana pues estaba ministrando, ya la gente estaba orando, pero veía que ese hombre no se hincaba y estaba de pie. Y se acercó y le dijo: oiga, ¿le puedo servir en algo? Dijo él: sí. ¿Quiere que ore por usted? Dijo: sí, pero antes quiero decirle una cosa. Dice: ¿qué quiere? Dice: quiero que usted me perdone. ¿Yo? Pues usted, ¿quién es? Usted no me hizo nada, yo ni lo conozco. ¿Usted quién es? Dijo aquel hombre: yo fui el que maté a su hermana en el campo de concentración. Corrie hizo un salto hacia atrás y dijo: no, no lo puedo perdonar. En eso el Espíritu Santo empezó a tratar con ella y le dijo: estabas predicando del perdón y ahora este hombre te viene a pedir perdón y no lo quieres perdonar. Pero es que mató a mi hermana, Señor. ¿Y yo eso qué? Muéstrale el amor ágape. ¿Mató a mi hermana? Sí, ya lo sé. Perdónalo. Se volteó Corrie, le dijo: está bien, dice, lo perdono. Y aquel hombre le dijo: pero quiero que haga una cosa más por mí. ¿Qué quiere? Dice: ya lo perdoné. ¿Qué quiere? Dijo: quiero que me enseñe a ese Dios que le enseñó a perdonar. Quiero que me dé paz y que me haga igual que usted. Corrie empezó a llorar. Se le quedó viendo aquel hombre, y en la medida que iba viéndolo, aquel hombre se fue poniendo de rodillas y cayó de rodillas enfrente de ella y le dijo: por favor, ore a Dios por mí para que yo lo conozca. Y ella tuvo que orar por ese hombre, el que había matado a su hermana. Yo hago la pregunta y a veces viene la interrogante: Dios, ese amor que tenemos, que decimos conocerte, ¿nos alcanzará a ser así? ¿A perdonar así? Si a usted le pasara algo semejante a ello, ¿perdonaría al agresor? ¿Perdonaría al agresor? ¿Al asesino de su familia? ¿Aquel que le quitó a su hijo? ¿Aquel que mató a su esposo? ¿Lo perdonaría? ¡Qué tremendo! Por eso Dios dijo: es necesario. Es necesario que tengan ese tipo de amor. Porque si no lo tienen, ustedes no van a salir adelante. Y gracias a ese amor, hermanos, a ese amor divino, ese amor agape, es que el Evangelio se ha extendido en todo el mundo, gloria a Dios. Si no fuera por eso, ¿usted cree que a mí me van a preocupar los que están en África, los que están en Centroamérica? ¿Usted cree que a mí me preocupan los del Islam, los árabes? A mí no. Pero cuando viene el amor de Dios, ya me preocupan. Oro por ellos. Amén. Si no es cierto, no son nada de mí. Esa gente son unos terroristas, Señor. Esa gente mata. Sí, pero la Biblia dice que ores por ellos. Porque ricos y pobres tienen derechos de conocer la palabra de Dios. Hermanos, finalizo preguntando lo siguiente. ¿Tienen ustedes ya el amor agape? ¿No creen que es un reto y es una pregunta tan tácita, tan radical, que nos está hablando cara a cara y nos está confrontando el apóstol Juan y nos está diciendo, si no conoces a Dios, tú no sabes amar? El que no ama, no conoce a Dios. Pero es que si tú no amas a tu hermano, no conoces a Dios, no me vengas a decir que conoces a Dios si lo aborreces. O sea, no me vengas con cosas, es lo que está diciendo aquí Juan. O sea, no me trates de engañar. ¿Sí? La Biblia es muy radical. ¿Verdad que se nos quitó lo presumido, hermanos? Con esto se nos quitó lo presumido. Yo sí amo, hermanos, ¿no? Hoy tal vez que se daban la vida por mí, nadie levantó la mano. No, hombre, no va a poder dormir el día de hoy por eso, hermanos. Pero, hermanos, qué tremendo. ¿Se dieron cuenta que nos desenmascaró aquí esta lección? No amamos, no sabemos amar. Hemos amado toda la vida con nuestros sentimientos y no con el amor de Dios. El amor de Dios enseña otras cosas. Va en contra de nuestro pensamiento. Querido Dios, en esta tarde reconocemos que hemos sido encontrados fallos. Nos da pena, Dios. Yo creo que no hemos amado con ese amor con el cual tú te entregaste. Hemos fallado, Señor, en la manera de expresar aún nuestro amor y respeto por los demás, aún por nuestro cónyuge, aún por nuestra pareja, aún por aquel que un día le prometimos en el altar serle fieles hasta que la muerte nos separara. Señor, hemos fallado. Cuesta mucho trabajo, es cierto, porque se contrapone nuestra naturaleza tan humana, tan falla, tan defectuosa, tan imperfecta. Pero cuando el amor de Dios viene a nuestra vida, Señor, es la luz en medio de una de las tinieblas, de una oscuridad terrible, de una ignorancia. Y gracias a Dios, porque conforman nuestra personalidad, nuestro carácter, en un amor que vale la pena. No en un amor convenenciero, no en un amor que lucha por mi dignidad, no en un amor que lucha por mi ego, no. Es un amor que lucha por la preocupación de mi prójimo, por la preocupación de él. Porque yo deseo que él esté bien, porque yo no deseo dañarlo, porque yo no deseo perjudicarlo. Quiero que esté perfectamente bien y además de todo, que él sea muy feliz. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que no busca lo suyo, no busca la contienda. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo entiende. No busca lo suyo propio, sino que siempre busca ese amor divino. Ese amor que nosotros debemos de reflejar ya a estas alturas, Dios. Un amor perfecto. Un amor que no tiene, Señor, ningunos obstáculos. Ninguna hipocresía. Ningún mal sentimiento. Es el amor tuyo reflejado en la vida de cada uno de los creyentes, los que estamos aquí. Que es bien difícil. Yo lo sé, Dios. Hemos pasado situaciones muy duras, muy difíciles. Pero, Dios, necesitamos ese amor. Para que nuestras heridas no se profundicen, para que nuestras heridas tengan sanidad, para que nuestras heridas, Señor, no vayan sangrando por el camino, sino que reconozcamos, Señor, con humildad, que somos imperfectos unos a otros y que debemos mostrarnos el respeto, la comprensión, Señor, en nuestras parejas. Dios, guárdanos y danos ese amor ágape. Señor, qué tremendo es cuando el uno y el otro tienen ese tipo de amor. Entonces sí podemos decir, y fueron siempre felices, aleluya. Pero radica en ello, Dios, en despojarnos, como tú te despojaste de Jesús, Así nosotros necesitamos despojarnos de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestros malos pensamientos. Te necesitamos a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.